contenta en realidad, contenta de estar con mi familia acá y también muy contenta de estar trabajando en el Hospital Van Buren, donde ya constituimos la unidad de psiquiatría recientemente, con hartas ganas de trabajar en estos proyectos. Muy motivada de estar ahí y de seguir trabajando.